Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias. Ustedes saben formas de comunicarte a través de las redes sociales. Estamos en Línea Web, o En Línea Noticias Twitter, o En Línea Noticias Facebook. También podés comunicarte con nosotros al 15-62-18-66. 15-62-18-66. Lo podés hacer vía mensaje de texto o WhatsApp. Como quieras. Entrás a enlinianoticias.com.ar, sobre la derecha hay un banner en donde ahí tenemos en nuestro número de teléfono y en donde podés, si querés, hacerle consultas, preguntarle por cualquier cosa, hasta cómo salió River en el transcurso de la semana, el contador Gabriel Esmale, que lo tenemos en línea. Contador, ¿cómo le va? Buen viernes. Buen viernes, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, ¿cuáles son los temas de hoy, mi querido Gabriel? Cortito, vamos a arrancar con un tema. Vos sabés que en el día de ayer, un oyente que nos escuchó el miércoles, cuando hablábamos de el precio de del petróleo en el mundo y de las naftas en Argentina. Sí. ¿Sí? Entonces, para que quede clarito el tema y que no haya falsas expectativas. El precio del petróleo en el mundo cayó ayer por debajo de los 60 dólares el barril. Bien. Es el valor más bajo de los últimos 5 años. Esta debilidad del precio del petróleo se debe principalmente, primero, a una sobreoferta tras el boom de extracción no convencional que se está haciendo en Estados Unidos. ¿Sí? Y por otro lado, la OPEP, que es la Organización de Países Petroleros, decidió en su última reunión no apuntalar los precios a través de un recorte de su propia cuota en el mercado. Claro. Con lo cual, donde en esos por dos motivos económicos tenés una mucho mayor oferta, con lo cual en el mundo está cayendo el precio. Bien. En ese contexto, y dejo de lado algunas connotaciones políticas y de geopolítica que pueda haber, ¿no? A ver. En ese contexto, el precio de los combustibles se ha retraído en muchos países. ¿Por qué? Porque está bajando el precio de su principal materia prima. Claro. Pero ese no es el caso de la Argentina. A pesar de la caída de los precios del barril en el comercio internacional, los consumidores, nosotros, argentinos, no hemos podido sacar provecho de esa situación. Peor aún, los automovilistas terminan haciendo un aporte a las ganancias de las petroleras, ¿qué petroleras? Las argentinas, ¿no? Que han aumentado durante todo este año incesantemente el precio de la nafta, ¿no? Y muchas veces lo hemos hablado acá. Sí. Con lo cual, hoy, gracias al aumento, tienen un X valor del valor del litro de nafta en surtidor, y el insumo le sale más barato, con lo cual le aumentan las ganancias. Esto es un extraño caso de populismo inverso, te diría yo, ¿no? A ver. Si bien la Argentina puede contar como beneficio que va a gastar menos en importaciones de combustibles por este recorte de costo, no se trata de un provecho que sea visible para el consumidor que va con el auto al surtidor. Ni lo va a hacer. Cuando uno empieza a preguntar por qué no van a bajar el precio del litro de nafta, el precio del litro de gasoil en la Argentina, sí, una primera explicación que nos dan, nos dicen, mira, en la Argentina el ingrediente impositivo dentro del valor del combustible es del orden del 70%. Ajá, mira vos. Es decir, de lo que vos pagás por cada litro de nafta o gasoil, casi el 70% es impuestos. Entonces, si los precios bajan, el Estado estaría de recibir una parte muy importante. Claro. Con lo cual, eso no lo van a resignar. Y por otro lado, o sea que se confirma la regla, ¿no? Los aumentos son para siempre. Obviamente. Todos los aumentos son para siempre. Por otro lado, el precio de la transacción del barril adentro de la Argentina, ¿sí?, en el mercado interno, quedó fijo en 83 para cuando lo compran las refinerías, ¿sí?, cuando compran el petróleo y lo refinan para después hacer el combustible. Claro. Es decir, que ese valor está congelado en 83. Lo habían congelado cuando cuando el precio del barril en el mundo estaba cerca de 100. Entonces, para que no se dispararan los precios acá adentro, ¿qué hicieron? Congelaron el valor. Ahora que cayó, el valor se mantiene en 83. Con lo cual, para las refinerías productoras de combustible, esa baja en el precio internacional del barril de petróleo no se ve. Además, le agregamos un ingrediente político que no es menor, que es que el gobierno le dio vía libre a YPF para aumentar durante todo el año 2014 sostenidamente los precios, y de esa forma la empresa estatal acumular una caja para sus proyectos de exploración. Bajar el precio de las naftas implicaría erosionar esa caja que básicamente está destinada a financiar el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces, con lo cual, desde el punto de vista político, tampoco es bueno bajar la nafta. Si vos hablas con algún estacionero, lo que te dicen es que no ven con desagrado si los precios bajaran un poco. ¿Por qué? Porque la cantidad de litro de combustible que vienen vendiendo se les viene cayendo mes a mes. Claro. Dicho sea de paso, en el último mes, 0,3 para abajo las naftas y casi 3% el gasoil. Claro. Entonces, no vemos que esté mal que baje la nafta. Ahora, por todos estos motivos de los cuales hablamos recién, para nosotros que vamos con nuestro auto y lo paramos al lado del surtidor, olvidémonos de que el precio de la nafta baje en la República Argentina. Por lo menos los precios con este valor internacional del petróleo no van a seguir subiendo, pero bajar, no. Bien. Ese es un primer temita. De tiempo andamos medianamente bien, por lo que veo. Bien, yo digo, es como para pedirle después a los privados que hagan este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en este momento, reflexión, recuerdo, por ejemplo, el caso de el precio de la hacienda en Liniers y su impacto en el mostrador. ¿Entiende? Sí, sí. Digo, como para pedirle después a los privados, al sector agropecuario, que si baja la hacienda lineal, baje la carne. Baje el gancho. Baje el gancho. O sea, si el ejemplo no viene de arriba, muy difícil, ¿no? Sí, tal cual. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, no es nuevo, digamos, que esto pase. Digamos, aumentos para siempre, impuestos transitorios para siempre, esto para siempre, siempre ha pasado en Argentina. Pero, ¿sabes por qué se discute esto, Jorge? Porque independientemente de que el petróleo sea un commodity y que tenga sus vaivén en los precios, nunca habíamos tenido, desde hace tiempo no habíamos tenido, esta baja tan profunda, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Fíjate que hablamos que está $60 cuando estuvo $100. Claro. O sea, nunca tuvo una baja tan grande de un 40%. Sí, sí, sí, sí, sí. Es terrible. Sí, con lo cual, ahí empieza el tema de fondo. Sí. Digo, ahora, las expectativas que hay sobre Vaca Muerta para el país, con esta baja a nivel internacional, ¿tiene impacto o no? Sí, bueno, si querés seguimos hablando de este temita. Digo, porque el próximo gobierno, sea quien sea, tiene muchas expectativas en Vaca Muerta. Sí, sí, tal cual. Solamente por el dinero que se va a ahorrar el gobierno o el Estado por la importación de combustible, sino por la producción precisamente de esto, ¿no? Ahí yo te doy mi opinión al respecto. A ver. Si nosotros sacáramos la foto hoy, hoy, y nos congelamos hoy, hoy sí te diría que Vaca Muerta es inviable. ¿Por qué? Porque a este precio del valor del petróleo y por los altos costos de extracción que tiene por donde está puesto Vaca Muerta, es muy difícil de encontrar un inversor, donde va a tener muchísimos altos costos de desarrollo y extracción para un producto que luego en el mercado vale poco. Claro. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí. Entonces, a hoy como está la foto, va a ser muy difícil encontrarle un novio. Ahora, pensemos esto. Vaca Muerta está todavía el lugar y nada más. No sé si me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. No hay bueno, nada. Hay gente, inclusive de acá de Olavarría, que está haciendo inversiones en Vaca Muerta. Sí, sí, pues, están empezando, pero todavía, a ver, no sé si me entendés. O sea, todo lo que es el tema perforaciones y todo eso todavía no arrancó. Estamos hablando de un proceso que va a llevar no menos de 2-3 años. Sí. ¿Ok? Sí. En esos 2-3 años, mi opinión, yo creo que se van a dar varias cosas. Primero, en el mundo se van a seguir vendiendo autos. En el mundo, normalmente los autos, que la mayoría de los autos que se venden son autos a combustible, no son eléctricos ni solares. Sí, sí, sí. Con lo cual, el mundo va a seguir demandando y cada vez más combustibles. Con lo cual, es de esperar que este valor del precio del petróleo de a poco empiece a retomar un sendero alcista. Y se reacomode, si querés, para dentro de 3, 4 años. Entonces ahí Vaca Muerta volvería, ¿sí?, a ser tentadora. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Primer tema. Y segundo tema, que hoy no lo quise nombrar, pero viste que yo te dije que había algunas cuestiones geopolíticas, sí, dando vuelta alrededor de esto, de este derrumbe del 40% del precio del petróleo, tiene que ver con quiénes son hoy los grandes perjudicados. Los grandes perjudicados hoy son los países productores de petróleo. Claro. ¿Sí? Y entonces vamos con nombre y apellido. Sí, sí. Venezuela, Irak, Rusia. Uh-huh. Es que aquí, que qué casualidad, ¿sí?, he sabido la relación que hay Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Sí, sí. Está claro. He sabido lo que ha pasado con Estados Unidos e Irak. Sí. Pero es que aquí, que en los últimos dos meses, la relación comercial y política entre Estados Unidos y Rusia no fue de las mejores. Ajá. Y qué casualidad que en ese lapso de meses hicieron derrumbar el precio del petróleo, que hoy están extremadamente preocupados en la economía rusa. Bien. ¿Sí? Con lo cual yo creo que, si bien hoy miramos la foto de Vaca Muerta y este número por ahí no cierra mucho, es de esperar que este número aumente en los próximos meses, años, con lo cual Vaca Muerta va a seguir siendo tentadora para el desarrollo. Bien. Gabriel, ¿algún otro tema? Y tenía uno medio larguito, pero déjame uno cortito y después te presento lo del lunes. Si bueno, querés. Dale. En los próximos 12 meses, sí, los argentinos vamos a hablar y vamos a seguir hablando seguramente, no te digo todos los días, pero día por medio, del dólar. Ajá. ¿Primero por qué? Primero porque es el precio más importante de nuestra economía y, como siempre lo decimos medio en sorna acá en nosotros, decimos, nosotros pensamos en verde, claro, ¿no? Y seguramente va a ser el faro de las grandes empresas, pero también de las pequeñas empresas, de los ahorristas y de los inversores. Uh-huh. El gobierno evitará y va a evitar movimientos bruscos en el precio del dólar de cara a las elecciones. Traducción, el que esté esperando una devaluación de acá a las elecciones, como la que tuvimos en enero del 14, que se olvide. Clarito, ¿no? Sí, sí, sí. En tercer lugar, los argentinos estaremos pendientes del dólar porque el mundo también lo estará. Dicho sea de paso, el miércoles de la semana que viene va a haber una reunión en lo que sería el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, que podría ser el puntapié inicial de una etapa en la que endeudarse en el exterior cueste más caro. Claro. Cristina ha mandado un montón de señales en estos últimos tiempos en materia económica, donde se ve que se va a jugar a transitar los próximos 12 meses con el menor movimiento posible sobre el dólar. La baja actual de la inflación, ¿sí?, llevará a que el gobierno se sienta más tentado a continuar anclando el tipo de cambio que a moverlo. Ahora bien, ¿qué consecuencia tendrá ello? Algo, sí que estamos todos de acuerdo, es que este atraso cambiario, el precio del dólar aumenta, pero aumenta a un ritmo menor del que suben los precios de los salarios. A eso hablamos de atraso cambiario, ¿no? Sí, sí. Ese atraso cambiario aumenta el poder adquisitivo en dólares y reactiva la euforia consumista de cara a las elecciones. Ni hablar después de un año donde por primera vez en décadas el consumo se derrumbó acá en Argentina. Nosotros venimos dando la cifra del consumo. Si a ello le agregás más gasto público y el gobierno tomando deuda en el mercado internacional, la economía en el 2015 daría la impresión de que podría llegar a estar un poco mejor. Pero el efecto expansivo de apreciar el precio podría ser opacado por un costado más oscuro, que ¿cuál es? Que la actividad económica de los productores y las economías que se denominan regionales van a bajar un nuevo escalón porque se habrá perdido la ventaja de haber devaluado el dinero. Bien. Esto siempre ante la sombra de que no sabemos si se arreglan o no con los soldados. ¿Está claro, no? Bien. Pasando en limpio, lo que queremos decir con esto que muchos nos están preguntando es cambio brusco en el valor del dólar de acá a las elecciones del año que viene, no. Microdevaluaciones, sí. Es decir, que el dólar suba de a centavitos, sí. Un cambio, un gran salto, no, olvídense. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el lunes, y el lunes vamos a ver, que nos vamos a adelantar un poquito por ahí, porque el lunes 15, el lunes 15, el INDEC va a dar el número oficial de inflación. Ajá. Cuando esta semana se discutió la inflación del Congreso, sí, que inclusive la quisieron prohibir la publicación. Sí, sí, sí, sí. Están con esa idea. Exacto. Entonces vamos a ver si el lunes hablamos un poquito de este tema. Bien, dale. Abrazo grande. Nos vemos, hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente. Ahí estaba Gabriel Esmal en nuestra línea de noticias 89.5 del Sol. Toda la información económica, lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana.